Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. E Identidad Compartida, una novela de Rafael Baral Lovera. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off of them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tal. Iba a decir resilientes, oyentes, sobrevivientes todos a este caos. Bueno, en tal caso serían rock and rolleros, oyentes. Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Promesa 103.1 FM en Valencia, municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados 12 a 1 de la tarde. Y Guacara Estéreo 96.1 FM en Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la tarde. Las redes sociales del programa, tal como todos ustedes saben, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Y nos pueden escuchar en telenavegante.net, rcr.tv y los programas archivados en línea en libreriasonica.blogspot.com. ¿Y con qué abrimos el programa? Abrimos el programa con Blue Shoes Shoes, interpretado por el rey, por Elvis Aaron Presley, conocido tal como ya les comenté, el rey del rock. Nació en Tupelo, Mississippi, el 8 de agosto del año 1935 y falleció en Memphis, Tennessee, el 16 de agosto de 1977. Tremenda figura para arrancar el domingo de hoy. Una de las más importantes de la música y la cultura del siglo XX. Elvis cambió para siempre el panorama mundial musical norteamericano con ese sonido y ese estilo que combinaba todas esas influencias artísticas que tenía tan diferentes entre sí. Además, se convirtió en una auténtica revolución artística que dio paso a una transformación cultural de dimensiones mundiales y que le hizo muy bien ganado ese título de rey. ¿Y cuál fue el primer disco que usted se compró? El primer disco que yo me compré en mi vida con mis propios ahorros fue un disco de los éxitos de Elvis Presley, que además en la contraportada, en la contratapa del libro, tiene en la contratapa del disco tiene un texto de Alfredo Escalante. Ah, imagínate, el la libro música me disco que sacudió me costó, el mundo. Sí, el disco me costó 28 bolívares. Efemérides de la semana. Y las efemérides esta semana van del 10 al 16 de agosto. Así es. El 10 de agosto nació en 1912 el novelista y académico brasileño Jorge Amado. El 11 de agosto nació Jerry Whale, así que le doy un saludo de cumpleaños a Jerry, que lo quiero mucho. Feliz cumpleaños. En el año 1897 nació Enid Blyton, escritora inglesa famosa por el Club de los Cinco. Así es, oye, qué buena memoria tiene, novelísima. El 11 de agosto también nació en 1932 el escritor español Fernando Arrabal. En el año 1801 falleció Félix María Samaniego. Avanzamos en el calendario el 12 de agosto, pero el año 1947, José Hierro publica su primer libro de poemas, Tierra sin nosotros. 1999, 12 de agosto. La Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó el Día Internacional de la Juventud. Así que felicitaciones. Felicitaciones. Así es. El 12 de agosto nació en 1866 el dramaturgo español, quien fuera Premio Nobel de Literatura del año 1922, el señor Jacinto Benavente. En el año 1827, el 12 de agosto, falleció William Blake, poeta y pintor británico. También falleció en el año 1955, en esta fecha, el escritor alemán, también premio Nobel de Literatura, pero del año 1929, Thomas Mann. En el año 1964 falleció el escritor británico creador de James Bond, Ian Fleming. Ese es en el papel también que están publicando algunas editoriales, ¿no? Sí. Con papel Bond, correcto. Bond. El 13 de agosto es el Día Internacional del Filósofo. Y también es el Día Internacional de los Zurdos. Felicitaciones, ¿no? Usted es que es zurda. Y felicitaciones a todos los filósofos zurdos. También los hay. El 13 de agosto nació en 1909 el escritor estadounidense Charles Williams. En 1946 falleció el 13 de agosto el escritor británico de ciencia ficción H.G. Wells. Así es, avanzamos en el calendario y el 14 de agosto nació en 1867 el novelista y dramaturgo británico, premio Nobel de Literatura del año 1932, John Galsworthy. Y en el año 1926 nació el historietista francés, creador de Asterix y Obelix, René Goscinny. Así es, falleció un 14 de agosto de 1956 el dramaturgo y poeta alemán, creador del llamado teatro épico, el señor Bertolt Brecht. Y en el año 1994, el premio Nobel de Literatura del año 1981, el escritor búlgaro-británico Elias Canetti. El 15 de agosto, Noguera, del año 1962, sale a la venta por primera vez en Estados Unidos Spider-Man. Amazing Fantasy número 15, muestra la primera aparición de este héroe adolescente, publicado por la editorial entonces llamada Timely Comics, hoy día Marvel Comics. Nació el 15 de agosto, además de Spider-Man, Fray Luis de León, poeta y religioso agustino español, y eso en el año 1527. Bastante, unos siglos antes que Spider-Man, no era, ciertamente. Y falleció un 15 de agosto, en el año 1936, la escritora italiana, premio Nobel de Literatura del año 1926, Grazia Deledda. 16 de agosto, nació en el año 1920 el escritor y poeta estadounidense Charles Bukowski. Así es, y cerramos las efemérides comentándoles que el 16 de agosto falleció en el año 1949 la escritora estadounidense Margaret Mitchell. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada al poeta y narrador estadounidense Charles Bukowski, creador de una literatura provocadora, sórdida, cargada de gran emoción y sentimientos. Nació en la ciudad alemana de Aldernach, pero a los 2 años llegó a Los Ángeles junto a su familia, donde vivió toda la vida. Empezó a escribir cuentos muy joven, pero tras un primer relato publicado en una revista en el año 1944, abandonó la literatura por un espacio de 10 años, tiempo en el cual forjó las bases de su leyenda alcohólica. La poesía de Bukowski, al que le gustaba vanagloriarse de haber escrito su primer poema con 35 años, está marcada por un realismo descarnado y lírico a un tiempo, explícito, tierno en ocasiones y brutal en otras, abundante en datos autobiográficos, personalísimo y pleno de humor ácido y desencantado. Siempre continuó su creación en verso, que con el pasar de los años se fue haciendo más directa, más sobria, como en El amor es un perro del infierno del año 1974 o La última noche de la tierra del año 1992. Bukowski escribió más de 30 poemarios que le han acreditado como gran poeta. Su primera novela, Cartero, del año 1970, le permitió abandonar la oficina de correos en la que trabajaba. A esta le seguirían otras 5 novelas, todas protagonizadas por Henry Han Chinaski, alter ego del propio Bukowski, entre las que cabe destacar La senda del perdedor, del año 1982. Decía Bukowski que su prosa es más autobiográfica que su poesía, y es la que más fama le ha dado entre los lectores de habla hispana. Bukowski nació el 16 de agosto de 1920. De Charles Bukowski escucharemos en la voz de Jason, Poema. Oigo incluso cómo ríen las montañas, arriba y abajo de sus azules laderas, y abajo en el agua los peces lloran y todo el agua son sus lágrimas. Oigo el agua, las noches que consumo bebiendo, y la tristeza se hace tan grande que oigo en mi reloj, se vuelve pomos en la cómoda, se vuelve papel sobre el suelo, se vuelve calzador, ticket de lavandería, se vuelve humo de cigarrillo, escalando un templo de oscuras enredaderas. Poco importa, poco amor o poca vida no es tan malo. Lo que cuesta es observar las paredes. Yo nací para eso. Nací para robar rosas de las avenidas de la muerte. Y eso fue Poema, de Charles Bukowski, leído por Jason Maldonado, acompañado musicalmente por el romance en sol para violín y orquesta de Samuel Coleridge Taylor, quien nació el 15 de agosto de 1875, compositor y director de orquesta inglés, considerado heredero del romanticismo inglés de Elgar, uno de sus mentores. Así es, y dicho esto, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para un tarde. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Pese a su extrema inteligencia, Andrew no tenía conciencia de que su cuerpo no le pertenecía. ¿Cómo dejaste de hacer preguntas? Oigo voces corrientes, ruidos desde afuera, lejos. Sé que hay algo más, tengo que ver. Identidad compartida, una novela de Rafael Baral Lovera. Disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. ¿Buscas la mejor galería de arte? Bueno, aquí la tienes. Ávila Gallery, con las mejores pinturas, cuadros de colección, esculturas y mucho más. Un espacio para el buen gusto en donde podrás exponer tu talento. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para mitad. El tema al fondo, lanzado el 5 de julio del año 1960, es It's Now or Never, del disco homónimo. Es una adaptación del clásico italiano O Sole Mio, pero Elvis Presley se inspiró, fue en el tema cantado por Tony Martin, que es del año 1949, que lleva por título There's No Tomorrow. El tema It's Now or Never es el segundo mejor sencillo de Elvis Presley y uno de los más vendidos de todos los tiempos. Es el tema en aquella época, ¿no era? Bueno, y nosotros también lo vimos, no nos vamos a hacer los locos. Es el tema que abría el lado A de ese long play, ¿te acuerdas? Lado A, lado B. Y me encantaba. Era divertido. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Samantha, Sánchez Miralles, quien hoy viene a presentarnos su más reciente publicación, que lleva por título Mente en Blanco. Además tiene una portada maravillosa que nos transporta. Bienvenida, Samantha. Realmente Hola. La portada pone la mente en blanco. Bienvenida, Samantha. Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí. No, el gusto es nuestro porque además yo quedé gratamente cautivado y encantado con tu narrativa. Creo que fue la conexión la hicimos fue a través de Nelson Cordido, ¿cierto? Correcto, Nelson fue es mi editor. El editor, sí. Correcto. Entonces vamos a empezar por una pregunta que no es por la cual empezamos. ¿Cómo fue esa relación con Nelson como editor? ¿Cómo coincidieron? ¿Cómo leyó el manuscrito y decidió publicarlo? Bueno, yo soy miembro de la Peña Sine Nomine, que uh-huh. es una peña que fundó Sael Ibáñez y que tiene ya casi 10 años. Y Nelson es parte de la peña y yo soy parte de la peña y allí nos conocimos. Y cuando Nelson empezó su proyecto editorial... en realidad muy incentivada por la peña misma, decidí y me animé a publicar este libro de cuentos. Yo había publicado con la peña en antologías y en otros libros de... Yo estuve en el taller del CELAR uh-huh. Hace mucho tiempo y publiqué, estuve publicada en Voces Nuevas dentro del CELAR y estuve también en Perú en un taller donde también publiqué, pero es la primera vez que me animo a publicar sola fue a través de la conexión con Nelson. Correcto. ¿Y este es el libro? ¿Este es el primero? El primer libro solita, sí. Mente en Blanco. Este libro disculpa Samantha, es Sine Nomine, que es una antología, ¿estás allí? ¿Tienes algún relato allí? No recuerdo. Yo estoy en una de las antologías de La Peña, que se llama Antología del Trasnocho, que es la primera correcto. Antología. En las dos siguientes no he estado porque yo estuve viviendo fuera un tiempo, y si bien estoy muy vinculada a La Peña desde sus inicios, estuve un tiempo fuera de Venezuela y luego cuando regresé me reincorporé. Ahora, te comento algo, no es poca cosa comentar que Mente en Blanco está prologado precisamente por Sael Ibáñez, y digo y repito, no es poca cosa, que además, amén de las estupendas palabras que comenta, que dice, hay una que dice aquí particularmente, y lo cito: esto nos conduce a pensar que ver la realidad expuesta mediante la ficción ya implica suficiente historia en cualquier relato. Fin de la cita. ¿Y por qué hago el comentario, Samantha? Porque tu libro Mente en Blanco, que es un libro que tiene un poco más de 40 relatos, una de las cosas que más me gustó y me impactó fueron los finales sorprendentes, impactantes, ¿no? En donde creo que Samantha pone en práctica aquel adagio de Cortázar, de que los... Terminar por knockout. Que los cuentos terminan por knockout, ¿no? Y yo creo que en eso Samantha, bueno, lo hizo muy bien. Yo tengo marcados muchísimos de los cuentos que me gustaron de tu trabajo. Y quería preguntarte, ¿estos relatos tienen tiempo en existencia? O sea, aquí están ya en un libro, ya están reunidos. Pero ¿son relatos que tienen mucho tiempo escrito o hay unos que son más nuevos? ¿Cómo es? Sí, hay un poco de todo ahí. Yo tuve como una época, justamente cuando regresé a Venezuela en el 2009-2010, después de estar viviendo fuera un par de años, y me reincorporé a La Peña hace como un par de años y a través de esa reincorporación tuve como un renacer en el escribir. Yo tengo tiempo escribiendo y tengo algunos relatos que tienen algún tiempo allí en el libro, pero la gran mayoría son relatos de hace un par de años cuando reingresé a La Peña, digamos. O sea, que son relatos relativamente nuevos. Pues. Relativamente nuevos. Puede que haya unos dos o tres anteriores, pero muchos son como ese periodo que fue como un periodo muy productivo para mí. Y para ti como autora, ¿cómo ha sido este proceso de apropiarte de esa realidad para convertirla en ficción y darles esos giros inesperados para el final que tienen tus relatos? Bueno, los relatos como son cuentos cortos, uh-huh. Pues siempre darle un final sorprendente es algo que me gusta. A veces no es fácil, a veces no en todo se logra, pero es algo que también he trabajado dentro de justamente de La Peña. Ver el libro ya publicado y cuando recopilé todos los relatos que al final se decidieron que iban, con luego haberlos revisado el editor, Sael Ibáñez, entre otros, pues es muy gratificante verlos ya todos reunidos, porque uno escribe, pero no es lo mismo ya ver el libro. Realmente es muy emocionante y muy satisfactorio para mí. Y estuviste involucrada en todos los aspectos de edición del libro, porque nos comentaste que la fotografía de la portada es una fotografía tuya que tomaste en uno de los lugares más lindos de Venezuela y que esperemos siga siéndolo, por lo cual abogo porque se cuide, que es Los Roques. Sí. ¿Por qué escogiste esa fotografía para la portada de Mente en Blanco? Mira, justamente Nelson, mi editor, Nelson Cordillo, me mandó varias opciones para la portada y no me convencía mucho ninguna. Entonces le pregunté, ¿será que yo puedo escoger una foto? Y él me dijo, bueno, si tienes, no tienes problema de derecho de autor, si es tu foto, si la tomaste tú y te gusta, mándala. Claro. Y me puse a buscar fotos y a mí los Roques me fascinan, me parece un lugar de verdad mágico, un lugar único en Venezuela y en el mundo en realidad. Y como el libro decidí titularlo Mente en Blanco, por uno de los relatos que se llama Mente en Blanco. Que está fenomenal. me pareció, la foto es una playa en Los Roques, pero con todas las sillas vacías. No habíamos llegado, era como el primer momento cuando llegas al callo y están todas, está montada la infraestructura ahí, las sillitas, los toldos, pero no hay nadie. Y me pareció que era como la imagen perfecta realmente de Mente en Blanco, ¿no? Sí, y además, si hay un lugar en el mundo donde tú puedes poner la mente en blanco, es precisamente en Los Roques. Totalmente. Sí, además que usted estuvo por allá trabajando recientemente, humildemente, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios la vida me deparó ese destino para trabajar, no solamente por el destino, el paisaje y el destino turístico, conocer uno de los lugares más bellos de todo el mundo, de todo el planeta Tierra, sino también por tener contacto con los pobladores, con la gente que allá vive y darte cuenta de una realidad tan distinta a la tuya, pero que sin embargo tiene tantos puntos comunes y pues apoyar con lo que uno pueda y sabe hacer a la gente que vive allá. Claro. Y volviendo a tus cuentos, no nos desvíes, no nos cambies el foco. No, no, quiero volver al foco. De hecho, iba a comentar que me gustaron muchísimo tus relatos. Uno de los que más me gustó, pero no lo podemos leer porque es uno de los relatos más subido extensos. Subido de tono. Sí, y es uno de los más extensos. Ah, no, es el secreto. No, ni tan subido, pero sino que es más extenso, que es El Secreto del Chef. ¿Recordarás la creación del Secreto del Chef? ¿Cómo no? Cuéntanos. Me encantó. Fenómeno. En realidad, ese cuento yo empecé a escribirlo con una idea totalmente distinta, muy enfocada en arte, pero a mí me encanta la gastronomía también. Y de verdad que mientras escribía, empecé a mezclar los dos temas, tanto de gastronomía como de arte, y bueno, salió El Secreto del Chef. No quiero tampoco adelantar mucho. No adelantes mucho. Es que fíjate, yo tengo tildado unos cuantos, Samantha, Viudedad, me gustó mucho. Por ejemplo, y voy colocando al final de gran parte de ellos, siempre los finales impactantes. Bueno, cosa que por lo menos a mí me agrada. Este relato, que es el cuento de las mil palabras, y yo coloco aquí, sí, el tema de los concursos, un relato con diversas formas de hacer un cuento. Fíjate, ese es uno de los cuentos viejos realmente, no de la producción relativamente reciente. Yo viví en Perú un tiempo y había un concurso muy famoso de una revista peruana que era un concurso de las mil palabras y era un concurso muy prestigioso, es un concurso muy prestigioso, pero muy difícil de ganar. Tiene esta fama de que tienes que ser súper original. Y tratando de escribir algo que no pasara las mil palabras o que tuviera justo las mil palabras, escribí ese relato, nunca lo envié, pero al final, bueno, me gustó para colocarlo dentro de la compilación de relatos. No, fíjate, yo te voy a, antes de ir al corte, Samantha y Noguerísima, voy a leer este párrafo y yo me hago una pregunta que realmente es una pregunta para la autora. Y te cito. En realidad, tendría que escribir un cuento con una de esas técnicas que implica combinar dos voces narradoras distintas, pero hacerlo de manera tan complicada que nadie entienda quién habla qué o cuándo. Esos son los típicos relatos aclamados por la crítica, aunque en definitiva nadie entienda la historia ni lo que se quiere decir. ¿Así hace Samantha? No, para nada, pero es verdad que siempre los relatos que son un poco más complejos o con técnicas más complejas de dominar son muy aclamados por la crítica. Sí, es así. En general, pero yo no ni he logrado hacer eso ni lo es en mis cuentos. Después el relato siguiente, ya para ir al corte, Samantha, el relato ya por título Encuentro, y al final coloco bien narrado y cierra con intriga, y es algo que se repite a lo largo de Mente en Blanco, libro que hoy vamos a estar obsequiando por cortesía de la propia autora, Samantha Sánchez Miralles. ¿Y cómo se lo ganan, Noguerísima? Enviando su mensaje de texto con la palabra libro, tu nombre, tu número de cédula al número 3456. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. Mente en blanco. No deje en blanco su mensaje de texto, coloque su nombre y su cédula. ¿Sabes por qué lo comento? Sí, porque lo han hecho. Porque lo han hecho. Hay gente que envía, quiero el libro, y coloca su nombre y no coloca el número de cédula. O hace a la inversa. Tal vez por olvido. Coloca el número de cédula y no coloca su nombre. Así que no deje. O a veces nada más ponen quiero el libro y no ponen más nada. Exactamente. Así que llévese este tremendo trabajo de relatos de Samantha Sánchez Miralles aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Si eres artista plástico, pintor o escultor, en Ávila Gallery recibimos tu obra. La mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y atendido por sus propios dueños. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Josh Peterson, 42 años. Andrew, tan solo 20. Es inútil. ¿Hasta cuándo voy a seguir evadiendo ese hecho atormentante? Tengo un clon por todos los cielos. Identidad compartida, una novela de Rafael Baral Lovera, disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Canción tradicional country escrita por Johnny Christopher, Mark James y Wayne Carson. La primera grabación del tema la hizo Brenda Lee en el año 1972 y de ahí en adelante se han hecho más de 300 versiones de este tema, incluyendo esta de Elvis Presley, que también la hizo en el año 1972 y llegó a colocarla dentro de las 20 primeras canciones country de dicho año. Always on my mind. Buena música para el domingo de hoy, Noguerísima. Esa para... es una canción que me encanta. Sí, además que ha sido versionada muchísimo. Pero yo creo que la versión de Elvis... ¿Te gusta? A mí es insuperable. ¿Cómo es que el cantante que a ti te gusta, que tú le decías a tu papá... Tom Jones, ajá, nené, ¿ah? Mi nené. El nené de Isabel Noguera, Tom Jones, casi nada. Bueno, vamos a seguir en compañía de Samantha Sánchez Miralles, quien hoy nos está presentando su primera publicación, ¿cierto, Samantha? Sí. Mente en Blanco, que además está editado por Nelson Cordido, que es amigo de esta casa, que también ha publicado. Y bueno, da fe entonces que los talleres narrativos, por lo menos en tu caso, funcionan. Sí, funcionaron. Sí, claro que sí. Igual nosotros empezamos como si fuese un taller y ya ha ido evolucionando y somos realmente una peña literaria y nos hemos mantenido en el tiempo, que es bien difícil. Eso, ¿no?, es lo que te iba a preguntar, ¿se ha mantenido? Sí, tenemos casi 10 años juntos. ¿Y con qué frecuencia se reúnen? Nos reunimos todos los miércoles, una vez por semana. A veces hacemos algún receso en diciembre o en verano cuando alguna gente toma vacaciones, pero es muy constante. ¿Qué disciplinados son ustedes, de verdad que te felicito. Sí, admirable, admirable. Muy grato. Ahí hay un amigo que también estuvo por acá, que es Luis Bond. Claro. Que es un muchacho, bueno, a mi parecer brillante. Por supuesto. Y cinéfilo, director de cine, sí, escritor. Es una peña muy heterogénea, con gente de muchísimo... Pero es que eso lo hace interesante. Claro, lo enriquece además. Exactamente. Claro. Exactamente. Muy nutritivo para todos. ¿Cómo es el proceso de escritura de Samantha? ¿Tienes algún ritual? ¿Hay una hora en el día en particular? Tomas notas, porque además combinas con tu vida personal, profesional. Entiendo que eres abogada también. Sí. ¿Ejerces actualmente? Sí, ¿cuál sí, es tu sí, especialidad? Yo mi especialidad es derecho mercantil, uh-huh, derecho comercial, okay, básicamente. ¿Y ejerces actualmente? Sí, actualmente. Qué bueno, ¿cómo haces con tu tiempo? Pues yo soy bastante disciplinada y trato de escribir un cuento a la semana. No necesariamente tengo una hora, pero quiero, me he propuesto producir un cuento semanal. Uh-huh. Y tomo notas, a veces pasan cosas y me llaman la atención y digo, esto puede ser una idea para un cuento, esto se puede desarrollar para un relato, para una historia, ¿no? Y tengo mis apuntes que uso para mis cuentos. Ok, ¿y escribes directamente en la computadora, escribes a mano? En la computadora. En la computadora. Mis apuntes sí son a mano porque los tomo en cualquier lugar. Donde venga la idea, pero me siento... ¿Y la hora preferible para escribir tuya? Pues yo soy muy de mañana, me gusta más la mañana bien tempranito. Está más fresca. Antes de ir a la oficina, sí. Antes de enfrentarte a la realidad, ¿verdad? Sí. Uno, el relato que yo te comentaba fuera del aire, es que realmente me gustaron mucho, yo le recomiendo a todos la lectura del libro Mente en Blanco, pero por ejemplo, el relato ¿Qué día? Un día muy duro para un hombre, tiene un final, impactante, y así como todos los relatos. Ahora te pregunto, Samantha, para aquellas personas que no tengan la suerte de ganarse el libro, ajá, ¿dónde pueden buscar el libro? ¿Está distribuido? Sí. ¿O entran en contacto contigo? ¿Cómo hacen? Sí, el libro está en todas las tecniciencias, uh-huh, a nivel nacional, y en Caracas está en varias librerías como Lugar Común, la librería de Sopa de Letras en la Hacienda La Trinidad, entre libros, en... ¡Qué buena distribución! En Cálatos también está, se puede conseguir en todas esas. No, estupendo. De estos relatos, Samantha, ¿habrá alguno que sea tu predilecto? Que le tengas especial cariño. Yo te diría que Mente en Blanco, porque es un relato probablemente diferente a todos los demás. Y escribir corto, que a algunos les puede parecer fácil, en realidad yo creo que es mucho más difícil que escribir largo, ¿no? El resumir y el tener el golpe efectista o transmitir la idea, la historia, en menos palabras, pues es más difícil. ¿Y por qué no le hacemos honor entonces al tanto al relato como al libro homónimo, que es Mente en Blanco, para que compartas con toda nuestra audiencia? Adelante, Samantha. Bueno, Mente en Blanco. Le apuntó a la cabeza para matarlo sin margen de error, pero el hombre no murió. Cuando el disparo penetró el cerebro, la víctima no pensaba en nada y la bala quedó allí sin saber qué hacer en esa mente en blanco. Un estupendo relato. Bueno, una pregunta que tengo. Excelente imagen. Sí, la imagen es estupenda. Va a sonar tal vez tonto de mi parte porque es un relato muy corto, pero... ¿cuánto tiempo te llevó a escribirlo? O pulirlo, porque la idea seguramente la tenía. Sí, la idea fue muy rápida, es verdad. Ajá. Pero pulirlo, bueno, unas cuantas horas hasta que quedase lo suficientemente breve, pero al mismo tiempo que transmitiese la... Sí, porque la imagen es estupenda, ¿no? Y claro, yo empecé a leerlo y después me fui a buscar el relato homónimo. Yo, bueno, efectivamente. Y cuando lo leo me gustó muchísimo la imagen porque además... se lee brevemente, evidentemente, es un relato corto, pero pensaba en eso. ¿Cuánto tiempo se llevó en la pulitura? Porque seguramente salieron unos primeros trazos, pero después vino ese proceso de decantación, como dice Lin Isabel, y cambió de pregunta o comentario. ¿Qué te han dicho tus compañeros de la peña? ¿Te han leído? ¿Te han dicho algo? Bueno, aparte de Sael Ibáñez, evidentemente. Sí. Y cuando vieron el libro ya publicado. Exacto. Sí, bueno, la peña, como les comentaba antes, ha sido muy importante y fue un factor de incentivo para mí para publicar finalmente los cuentos. Muchos de esos cuentos fueron leídos y trabajados en la propia peña, con comentarios de los distintos miembros, por supuesto, Sael, que es mi mentor y que fue no solo redactó el prólogo, sino que ha sido pues muy importante en toda la edición también del libro. Y luego cuando ya salió el libro finalmente publicado, pues la peña ha sido, me ha dado muchísimo apoyo. Yo creo que es un orgullo para la peña en general, sí. no solo para mí, sino para la peña en general, que otro miembro más pueda publicar sus relatos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Primero. Que ahora que tienes este libro publicado, ¿qué tienes en mente? Que no debe estar nada en blanco para el futuro, tu futuro como escritora. Bueno, pues estoy escribiendo dos libros en paralelo. Otro libro de relatos, pero que va a ser un libro de relatos con un tema particular. Y yo hago meditación y es divertido porque este libro que no tiene nada que ver con meditación, como tiene este título tan sugestivo relativo a la meditación, mucha gente piensa que trata eso porque yo hago meditación. En realidad mi proyecto es, del segundo libro que estoy escribiendo, del otro libro que estoy escribiendo, es un libro sobre meditación. Pero ya orientado hacia la instrucción, la información y no la ficción. Sí. El de relatos es muy parecido a este de ficción y el de meditación es un proyecto totalmente distinto. Te voy a hacer una pregunta, Noguera. ¿Desde cuándo no vas al odontólogo? A ver. Creo que desde el año pasado. Igual que yo. ¿Por qué la pregunta, Noguera? Porque hay un relato buenísimo que dice mi odontopsiquiatra, ¿no? Y yo me reí muchísimo. Mira, fíjate, Samantha, que aquí coloco tal cual, porque, caramba, mi odontóloga, que ojalá no me esté escuchando, caramba, eso habla, pero bueno, pues, claro, yo lo que pienso es que se valen que uno está con la boca abiertota allí, que uno no puede decir nada, para entonces hacer catarsis. ¿Te ha sucedido? Sí. Samantha se muestra la risa. Sí, tal cual. Experiencias tomadas de la vida real. Muchas experiencias. Sí, de hecho, hay relatos que de lo trivial pasa a lo sorprendente, y justamente eso tiene un trabajo, porque sacar de cosas tan sencillas finales como estos lleva su trabajo. ¿En cuánto te ha ayudado, por ejemplo, el caso de Sahel Ibáñez en este ejercicio escritural? De verdad que Sahel ha sido una figura muy importante en mi trabajo de escritora. Con su primero con su apoyo y después con su sabiduría, con su paciencia, todas las correcciones que ha hecho, las lecturas que nos recomiendas a él, que te forman y te nutren para poder escribir, ¿no? Una cosa curiosa que ha pasado con el libro, ahorita que preguntabas lo de la odontóloga y las experiencias de la vida misma, es que por supuesto mucha gente, muchos de mis amigos y de la gente conocida que ha leído el libro, se empiezan a identificar con relatos o empiezan a especular si son la inspiración de determinados relatos, ¿no? Y yo quiero ser. y hay cosas que sí son tomadas de experiencias, pero en realidad están trabajadas y no son apegadas a la realidad. Uno de los que más me gustó, de verdad te lo digo, es el relato que lleva por título Robo. No lo puedo leer porque es un poco, a ver, no es tan largo, pero sí tiene algunas frases que no puedo decir por nuestro horario todo usuario, pero es fenomenal porque realmente el final, wow, te golpea. Este libro es el libro que estamos obsequiando hoy por cortesía de la propia autora, Samantha Sánchez Miralles, Mente en Blanco. Ya saben que si usted no se lo gana, está distribuido en gran parte del país, ¿verdad, Samantha? Sí. ¿Cómo se lo ganan, Noguerísima? Envía la palabra libro con tu nombre, tu número de cédula al 3456 y el costo del mensaje es de un bolívar más básico más IVA. Y dicho esto, vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Nanotecnología, clonación, romance, suspenso y mucho más están en Identidad Compartida, una novela de Rafael Baral Lovera que no pasará desapercibida ante tus ojos. Disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En el suroeste de Caracas, Dora's Gelato Café tiene los mejores helados y un café delicioso, ¿sí? Espresso, macchiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarro. Al fondo, Jailhouse Rock, que fue escrito por Jerry Leaver y Mike Stoller. Fue el primer éxito de Elvis Presley. Fue lanzada en 45 revoluciones por minuto, es decir, 45 RPM, el 24 de septiembre del año 1957. Como anécdota, en el año 1973, Elvis protagonizó el primer concierto transmitido vía satélite para la televisión mundial, que se llamó Aloha from Hawaii, visto aproximadamente por 1.500.000 personas. Y, ¿sí? 1.500 millones de personas. Corrijo, me disculpan, amigos oyentes. Finalmente, el consumo excesivo de los medicamentos prescritos comprometió la salud del rey del rock, hasta que en 1977 murió súbitamente a la edad de 42 años. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Somarí del Extraño, a Santos López. Si alguien pregunta por qué me oculto, di: no es nada, padece de sombra. Este es un poema de Gustavo Pereira, que está en el libro Gustavo Pereira para niñas y niños, una selección de Laura Antillano, ilustrada por Carmen Salvador, publicada por la Compañía Nacional de Promoción de Lectura en su serie Poesía, y recomendado para niños mayores de 10 años. Sin embargo, con un lector, un adulto que lo acompañe en la lectura, este libro puede ser perfectamente un libro para niños mayores de 6, 7 años, siempre que tengan alguien que los pueda introducir en el mundo de la poesía. Somari del cuerpo y de las sombras. Uno tiene un cuerpo y una sombra, o un cuerpo y sus sombras. Yo mi sombra y sus cuerpos, y estos sus sombras, y estas sus cuerpos, y así. Es una selección poética de Gustavo Pereira que está enfocada en la sensibilidad y el universo de los niños y niñas. Una selección que además hace cercana la poesía de este gran poeta venezolano para los lectores más jóvenes. Las aguas de arriba no saben qué esconden las aguas de abajo, aunque las aguas de abajo conocen todos y cada uno de los secretos de las aguas de arriba. Muchas veces esos secretos recorren el mundo sin saber que las aguas de abajo los llevan y los traen. Las aguas. Otro poema de Gustavo Pereira para niñas y niños. Una selección poética de Laura Antillano, ilustrada por Carmen Salvador, para la Campaña Nacional de Promoción de Lectura, serie Poesía. Lee con tus niños. Lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza puentes de comunicación y crea lazos afectivos. Síguenos por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Continuamos en compañía de Samantha Sánchez Miralles a propósito de su primera publicación, Mente en Blanco, un libro de más de 40 relatos, todos manejados de una manera maravillosa, y otro de los relatos que me gustó muchísimo, duro, un relato muy duro, pero estupendo, es Devoción, ¿no? ¿Recuerdas de Devoción? Cuéntanos de ese relato. A ver. Ese relato está inspirado en una noticia de prensa. Uh-huh. Y me llamó muchísimo la atención y dudé mucho sobre el título para llamar al relato. Pero como hay otro cuento que se llama Venganza, al final me decanté por Devoción. Pero es un relato efectivamente muy duro. ¿Y por qué es duro el relato? Vamos a contárselo a nuestros oyentes, ¿se puede? Adelante. Bueno, la autora lo dice. A ver. Bueno, es la historia de una persona que está cuidando a otra con muchísima devoción, y resulta que al final te enteras que la está cuidando, pero en realidad porque quiere que viva y sufra en venganza de algo que sucedió. Entonces es un poco... Es una buena premisa para un relato. Sí. Y nos habías comentado en el corte anterior, Samantha, que había muchas lecturas que te hacían crecer, recomendadas en la peña, incluso también debe haber lecturas tuyas particulares. ¿Qué lectores te acompañaron, o qué lecturas, perdón, te acompañaron mientras estabas en el proceso de escritura, o cuáles son esos autores a los que siempre vuelves cuando necesitas una inspiración, un volver al camino? Sí, bueno, mis autores preferidos son Murakami. Me parece que es un autor con una profundidad, pero al mismo tiempo con que lo lees de una manera muy, muy fluida, muy sencilla. Javier Marías también me gusta muchísimo. Autores de relatos cortos, por ejemplo, Augusto Monterroso, con esos cuentos tan cortitos y microcuentos también, me gusta muchísimo. En el caso de los venezolanos, pues no puedo dejar de nombrar a Francisco Zuniaga, me gusta muchísimo sus novelas. López Ortega también, en el caso de Venezuela. Mucho leer, la verdad que... ¿Estás leyendo algo particularmente ahora? Como dice Elizabeth, ¿qué tienes en tu mesa de noche, en tu escritorio? ¿Qué lees? Estoy leyendo en este momento a un escritor francés que descubrí porque alguien me regaló el libro, de verdad que no lo conocía, se llama Romain Gary. Después que lo descubrí, parece que es muy, realmente muy famoso en Francia. Ganó dos veces el premio Goncourt, que es un premio, que es el premio probablemente más importante de literatura en Francia. Y leí su autobiografía primero, que se llama La promesa del alba, y tuvo una vida súper interesante, una vida realmente de novela, él mismo como autor. Fue héroe de la Segunda Guerra Mundial, ganó este premio Goncourt dos veces, uno con su propio nombre y otro con seudónimo. Tenía una relación muy particular con su madre. Cuando él va a la Segunda Guerra, su madre sabe que va a morir ella, porque está muy mayor y muy enferma, pero sabe que él depende mucho de su relación y de ese afecto materno, y escribe 300 cartas o más y se las deja encargadas a otra persona para que se las envíe mientras dure todo el proceso, para que él no se entere que ella ha fallecido mientras está en la guerra. Son unas historias realmente dignas de novela. Wow. Entonces, a raíz de ese libro que me regalaron, de La promesa del alba, ahora estoy leyendo una novela que se llama La vida delante de sí, de Romain Gary. Muy, muy interesante y muy recomendable. O sea, que esa es tu recomendación. Esa es mi recomendación. Para nosotros y para todos los amigos oyentes, o para todos los amigos y oyentes, y para nosotros. A ver, de los autores venezolanos comentaste a López Ortega, comentaste a Zuniaga. Ahora te pregunto, ¿y del lado de la poesía o prefieres la narrativa? Pues yo he tenido un acercamiento a la poesía últimamente. Justamente me estoy leyendo un poemario de Georgina Ramírez que me parece extraordinario. Extraordinario. Bellísimo. Muy bello. Pero entonces empezó a leer poesía no solo venezolana, sino también de otros autores. Estoy leyendo la poesía de Paul Auster también, que es una poesía un poco más dura. He retomado un poco los clásicos, como Cavafis, por ejemplo, que me encanta. Y ha sido, pero ha sido realmente en los últimos tiempos. Al principio mi foco era realmente narrativa. Poesía me ha costado un poco más, pero me encanta. Pero estás en eso. Ahora fíjate, sí, tú qué casualidad y qué bueno que mencionas a Georgina, porque dentro de un par de semanas Georgina va a estar con nosotros acá hablando de ese trabajo. Bueno, a mí me encantó. Elizabeth creo que ya está también en el proceso, sí, de la lectura. Sí, es un libro muy y es un gran hecho. Es un gran trabajo. Hay un libro estupendo también que es como una colección de varios poetas. El del jamming poético. El del jamming. 102 poetas en jamming. Excelente. Qué bueno que estés leyendo poesía, porque además evidentemente forma parte del proceso de lectura, que te puede evidentemente dar otras luces, otros matices, y nunca está de más leer esa parte de la poesía. Y aprovechando el final, Samantha, ¿manejas las redes sociales? ¿Dónde te puede contactar la gente si quiere interactuar contigo? No sé si el Facebook, no sé si el Twitter, si el Instagram, en fin. Sí, mi Twitter es @SánchezMiralles. Tal cual, @SánchezMiralles. Sí. ¿Y manejas alguna otra red o solamente el Twitter? De momento solamente el Twitter. @SánchezMiralles. Sí. ¿Y has tenido alguna feedback, alguna retroalimentación de lectores del libro que no conozcas o que conozcas lejanamente? Sí he tenido, porque mis amigos maravillosos se han tomado el trabajo también de distribuir y de publicar y de hacer conocido el libro fuera de mi círculo social, y a través de esos amigos he tenido luego comentarios en general todos muy positivos que me hacen querer seguir escribiendo. Qué bueno eso. Ay, qué bueno, felicitaciones. No, gracias. Felicitaciones, porque además es un estupendo trabajo que le recomendamos a todos nuestros amigos oyentes, que bueno, que lo estamos obsequiando por cortesía de la propia autora, Mente en Blanco, enviando, además autografiado, nada más y nada menos, por su propia autora, lo estamos enviando obsequiando a través de nuestra mensajería de texto, es decir, a través del Dilo, y usted envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456. Y como dice Elizabeth Noguera, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. ¿Cuánto cuesta el mensajito? Barato. Un bolívar más básico, no, más IVA. Eso no es nada. Bueno, Samantha, hemos llegado al final del programa. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias a ambos por la invitación y bueno, y espero volver pronto. Amén. Que así sea. Esta es tu casa. Gracias. Bueno, Noguerísima, nos despedimos. Oye, nuestro operador se fue de viaje, pero no importa. Nosotros nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. El arte, cuando es bueno, es siempre entretenimiento. Bertolt Brecht. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, Linsabel La Rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Pero es que suena bonito, Linsabel La Rana. Suena cuchi. Está bien, ¿no? Suena además, cuchi, y Jason además. Green Maldonado también suena chévere. Claro, además, que ese es tu gran oficio de lectora, ¿no? No, y además a mí me gusta. Cuando por el eso. Me dice, el otro día un niñito me dijo, ¿cómo tú me quieres decir? ¿Lin? ¿Rana? ¿Ranita? La niñita se me queda mirando y me dice, ¿te puedo decir ranita? Entonces, claro, si eso es lo que ella quería, feliz. Jason Verde Maldonado. Así es, y nos despedimos con el tema que ya está sonando al fondo, The Wonder of You. Elvis Presley, uno de los solistas más jóvenes en recibir un Grammy honorífico por su carrera artística a los 36 años de vida. Nos despedimos ya con ese tema que está sonando, The Wonder of You, compuesto por Baker Knight en el año 1959. El cantante Ray Peterson la lanzó como sencillo ese mismo año, y Presley en abril del año 1970. Buen inicio de semana. Chao. Chao. You give me love and consolation. You give me hope to carry on. And you're always there to live. When you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your love to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. E Identidad Compartida, una novela de Rafael Baral Lovera.